Del Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije: El que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Y la palabra se hizo carne. Comentario al Evangelio por Fray Ismael. La noche se cerraba entre el asombro y la expectación que nos regalaba el contemplar a un Dios que se acercaba con tal premura, sencillez y ternura al ser humano. Un Dios que buscaba encontrarse con el hombre de ayer y de hoy, simplemente en lo humano, en lo histórico, en lo cotidiano del vivir, para desde ahí llevarnos a comprender más y mejor a Dios y a ser parte de Él con más conciencia de hijos. El acontecimiento desborda la expectativa de quien ejercitaba la espera y la esperanza. Redención y salvación empiezan a trabar el buen fin del propositum vitae emanado por Dios desde la creación del mundo para cada hombre y para cada mujer. Contemplábamos un misterio. Contemplábamos la vida haciéndose hermana nuestra en un recién nacido. La luz del nacimiento del Redentor iluminaba nuestros ojos y educaba nuestra mirada en ese ser capaces de acoger el misterio. La experiencia más bella que podemos tener es la de lo misterioso. Se trata de un sentimiento fundamental que es, como si dijéramos, la cuna del arte y de la ciencia verdadera. Como dijo Albert Einstein, quien no lo conoce ya no puede maravillarse ni admirarse de nada. Ya está muerto, podríamos decir, y su ojo está debilitado. Hoy, en este día santo de Navidad, nos sorprende la liturgia de la palabra de la Iglesia con un texto, no muy del regusto humano, apegado a lo entrañable o a lo romántico de lo esperable por Navidad. Hoy la palabra ya no busca endulzar unos oídos primerizos o que simplemente atiendan al primer rumor. En este día santo de Navidad, que la Iglesia prolongará durante toda una octava, porque el hecho es de tal envergadura que así lo requiere la fe y la razón humana para asumirlo, se nos ofrece a la consideración el prólogo del cuarto Evangelio, compendio de toda la buena noticia, sumario de la voluntad de Dios, recapitulación de la inconsistencia humana que se debate a lo largo de la historia entre vivir, acoger y ser luz, o cerrar la puerta del corazón a la luz de la vida. La condición de filiación, pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios si creen en su nombre, o dicho con palabras más coloquiales, la fuerza de la posibilidad de vivirse en la relación con Dios y en la existencia humana como hijos, supone un desafío al eterno anhelo de lo humano. Vivir como regalo, sabiéndose acompañado, custodiado, en relación condicionada por el amor incondicional, en fraternidad con los demás hombres y mujeres del mundo que hoy y siempre han acogido la luz. Las palabras toman cuerpo. La palabra se encarna. Ya no hay quimera, ilusión o fantasía. De Dios nunca podremos decir que su palabra fuera campana hueca o címbalo que aturde. La palabra promesa traspasa su misma definición y límite, se excede en el intento. Dios no se quiere lejos de aquello que ama. Dios se quiere en la historia. Dios se quiere encontrar y dejarse encontrar en sus propios hijos. Dios se hace historia entrelazando lo humano y lo divino en ese punto de sutura que es el Hijo del Hombre, el Cristo, el ungido de Dios. Ha nacido y está en medio de nosotros. Es Dios, con todo su poder y majestad, que se ha hecho niño para que viéndole nos elevemos a las cosas divinas. Por tanto, nos toca a nosotros, a cada uno, aquí y ahora, creer en su amor. Ya que, como dice San Agustín, ¿por qué razón, sobre toda razón, se encarnó el Verbo, sino para manifestarnos su amor? En definitiva, Dios se ha encarnado, se ha hecho niño, para estar junto a nosotros. Y lo ha hecho por puro amor al ser humano, y porque el amor tiende siempre, de natural, a la unión con lo amado. Bien lo cantaba San Juan de la Cruz. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido. Salí tras ti clamando, y eras ido. Descubre tu presencia, y máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. ¡Ah! Noche que guiaste. ¡Oh! Noche amable más que la alborada. ¡Oh! Noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. De ahí que nuestro mejor tributo en este día de Navidad sea creer en su amor, tal y como en una de las cartas lo señalará el propio evangelista del cuarto evangelio. Hemos conocido y creído la caridad que Dios nos tiene. Además, será esta fe, esta inclinación de nuestra mente, corazón y voluntad al amor de Dios, el principio de nuestra propia felicidad. Santa Teresita sonreía porque se llamaba del Niño Jesús. El rostro de la Virgen es el símbolo de la felicidad porque ha mirado al niño y ha visto en sus ojos todo el misterio del amor de Cristo. Contemplemos con María el misterio. Y si, como decía el Corder, adoración es el postrer esfuerzo del alma que rebosa y ya no puede articular palabra, postrados ante él, adorémosla en silencio. Dejémonos mirar por el amor.